la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos, tan can pan te con boreal chimenea piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la apuesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu tucu tu, tucu tu cata. El país más rico es el que cuenta no con mayor oro en sus arcas, sino el que tiene en su seno mayor número de hombres fuertes, dichosos y nobles. El bienestar de los pueblos depende de la salud física y moral de sus habitantes. Fundación Nacional Amigos del Niño del Campo. Atención, niños, en fila de dos. Vamos a pasear por la huerta escolar. Y aquí el cantero de los tomates. ¡Sorito! ¡Mírame ya! ¡Soy el gordo tomate! ¡Que te das muchas vitaminas y cachetes coloradote! ¡Tú me plantaste un día cuando yo era semilla! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! ¡Mírame, Sondorito! ¡Soy tu gordo amigo, el tomate! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Silencio, Sondorito! Después no sabrás hacer tu composición. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sondorito, mira aquí! ¡Soy el verde pepino jugoso que juega para ti! ¡Fui, fui! ¡Oh, el pepino! ¡Qué lindo! ¡Qué grandote! ¡Oh, cuánto pepino! ¡Uy, uy! ¡Sondorito, para ti! ¿Te ves con mi traje de bailarina que emprende la fuga? ¡Pues soy la lechuga! ¡La lechuga! ¡La que plantamos con Tomasito! ¡Tomasito! ¡Tomasito! ¡Sondorito! ¡Sondorito! ¡Heme aquí! ¡Soy el rabanito! ¿Eres un rabanito y con verdad? ¡Claro pues! ¡Claro pues! ¡Soy un rabanito inteligente! ¡Mejor y más uso deberá de mí hacer la gente! ¡Niño Sondorito! ¡No se distraiga! ¿Qué piensa, niño? Yo les digo que den vuelta al disco. Niño, las legumbres, al enriquecer nuestra mesa, hacen mejor la vida de los hombres. Cada escuela debe tener su huerta. Cada hogar debe tener una huerta. Una huerta encantada como esta de la escuela donde hablan las legumbres. Que tiene el poder de hacerme creer lo imposible. Tómame las manos, Sondorito, y vamos al reino del invierno. Uy, qué frío, qué frío. ¡Soy el viejo! ¡El viejísimo invierno! ¡Soy el helado invierno que hace tiritar con su granizo! Cuando yo vengo, todo el mundo debe ponerse sus sobretodos y sus bufandas. Soy el terrible invierno con su viento y su grande tempestad. Oh, llévanos a otro sitio más templado. Ven a la primavera. ¡Alegría, alegría sin par! El ave canta sin cesar, la flor perfuma y el cielo es azul sin igual. ¡Alegría, alegría sin par! ¡Qué lindo, pero está haciendo ya demasiado calorcito! ¡En verano está! ¡Ven a las playas del Uruguay! ¡En verano está! El fruto ha cuajado y la luna es brillante, sonriente su faz. Y después del verano te llevaré, Sondorito, al reino otoñal. Espera que el niño haga el disco girar. Señora la Quimera, muy lindo viajecito. ¿Cuál estación te ha gustado más? Y no sabría decirle, porque el invierno es lindo para esquiar, ir al cine y mucho chocolate tomar. Un momento, Sondorito. A mí me parece que a ti te gusta más ir al cine y tomar chocolate que estudiar. Y eso está muy mal. El invierno, por viejo, lo sabe. Los niños deben estudiar primero y segundo, estudiar. Y después, si hay tiempo, ir a pasear un poco. Pero lo esencial es estudiar. ¡Salve, viejo invierno! ¡Salve, viejo rey! ¡Salve, viejo invierno! ¡Salve, viejo rey! La primavera es bella, tiene flores, pájaros y alegría. ¡Salve, primavera! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! El verano tiene la playa y el paseo al lunar. ¡Salve, verano! ¡Saludos al mar! ¡Saludos al mar! El otoño también me gusta por la placidez de sus días y la tibieza de su sol. ¡Salve otoño! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¿Te quedas entonces con las cuatro estaciones? Sí, señora. Veremos qué linda composición escribes para la señorita Marisol. Mis queridos nietecitos, hoy abuelito Pascual los va a llevar a todos a un circo maravilloso para que pasen una tarde muy feliz y divertida. El payaso Cascarita, el gigante Traga Fuego y el renanito Carlón. Pasen al circo, señores. 100 fieras amaestradas, grandes pruebas de un león, los monitos trapecistas y el vaquero Chicharón. Pasen al circo, señores. Amiguitos, empieza la gran matiné infantil del circo de Abuelito. Les presento al rey de la risa. Muy buenas tardes, simpáticos amiguitos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está mami, papi? ¿Y el gatito? ¿Y el perrito? ¿Todo bien? Me agrando mucho. Me alegro mucho. ¿Y usted quién es con esa nariz de toronja? Soy amigo de los niños. Soy payaso Cascarita. Tengo unos grandes zapatos, pantalones a cuadrito, bastón y una galerita. Oye, Cascarita. Sí. ¿Ves? Este es un invento que me trajo un amigo. Ajá. Sí, un teléfono de hilo y cartón. Un teléfono. No, un teléfono. Ahora comprendí, un teléfono. Bueno, Cascarita. Tú te pones en la otra punta de la pista. Ajá. Y cuando yo te llame con ese timbre, me contestas todo lo que yo te pregunte. Muy bien, Mr. Jones. ¿Listo? Dígame, Cascarita. ¡Hola! ¡Hola! Oiga, señor Cascarita, si usted tiene tres caramelos y le comen tres, ¿qué le queda? ¿Qué me queda? Me queda unas ganas bárbaras de comer caramelo. ¡Atención! Están escuchando a Traga Fuego, el gigante pianista y el enanito Carlón con su violín, haciendo fondo musical a Chin Chun Chan. La gallina maravillosa que hace equilibrio con una sombrilla sobre un alambre a 5 metros de altura. Siéntese en esta mesa. Venga, Cascarita. Yo le voy a servir algo muy rico. A usted le gusta mucho la carne. Ah, sí, yo soy muy carnívoro. Ah, sí, bueno, ¿qué le quiere comer entonces? Bife, yo quiero mucho bife. Ah, quiere mucho bife. Sí. Bueno, tome bife. ¡Ay! ¡Me pegó! ¡De eso bife no! ¡Le voy a contar a abuelito Pascual! Siguiendo nuestra gran función infantil, vamos a escuchar a Bartolo, el burrito que toca la flauta con un agujero solo. ¿Qué le pasó? Se metió una mosca dentro de la flauta y no toca. Ahora algo emocionante. Pirulín. El ternerito sabio que por su inteligencia ha ganado más de 100 premios en las escuelas. Vamos a ver, Pirulín, ¿cuánto es 2 más 1? ¡Muy bien! Dígame, Cascarita, oiga lo que le voy a decir. ¿Usted fue a la escuela? Sí, señor. Hace 6 años que voy a la escuela. Toditos los días. Entonces sabrá muy bien usted contar. No, señor, no sé ni papa. ¿No sabe leer tampoco? No, señor. ¿Y entonces a qué va a la escuela? Ah, es que soy lechero y todos los días voy a llevar el tarrito de leche a la maestra. ¡Qué chistoso! Y ahora, Apolito Pascual va a tocar un vals muy antiguo para que bailen acompañado por la orquesta de Nanito, Los Peticitos. Esta colosal función, veremos un número nunca visto, mis amiguitos. La danza de los animales. Bailarán 6 elefantes de la India. 2 chifos. 5 petisos. 1 gorila. 1 chimpancé. 4 patos. 5 monitos africanos y toda la compañía del circo de Abuelito Pascual. Negra, diga lo que diga. Se encontraron frente hormiga y hormiga, se rompió el atado, se cayó la espiga. Juntas de la mano, sin verde ni espiga. Bailaron contentas, hormiga y hormiga. Un atado verde llevaba una hormiga. Hormiguita roja, siga que te siga. Una espiga blanca llevaba otra hormiga. Hormiguita negra, diga lo que diga. Se encontraron frente hormiga y hormiga. Se rompió el atado, se cayó la espiga. Juntas de la mano, sin verde ni espiga, bailaron candombe, hormiga y hormiga. Los americanos son libres. El criollo es dueño de su tierra. En esta América libre no debe haber esclavos. El indio y el negro serán de nuevo seres humanos. Y las lonjas se hacen oír. El negro festeja su libertad. Nosotros ya somos libres, un bachata. Chicos, comenzó en el país de algún día será. No, no lo busquen en los mapas, porque es un territorio tan chiquititito que de aparecer en ellos figuraría solo como un puntito que ustedes no encontrarían ni poniéndose los anteojos de mamá o de la abuelita. En algún día será, todos vivían contentos. Allí a nadie se le habría ocurrido pensar en una guerra. Allí no se oían discusiones, pues cada uno de los ciudadanos respetaba las opiniones ajenas. Y nadie trataba de imponer las suyas a la fuerza o a los gritos. Claro que allí los niños no hacían rezongar ni a sus papás ni a sus mamás. Y los papás y las mamás, para no ser menos, hacían todos los gustos razonables a sus hijitos. Y las tablas de multiplicar, y la conjugación de los verbos, y la historia patria, se aprendían jugando y cantando. Todos, grandes y chicos, eran muy felices. Y cuando salía el sol, no sonaba la campanilla antipática del despertador, sino que las voces de los vecinos llamaban a quienes ese día se habían quedado a las sábanas pegados un poquitito. Ya tocó el clarín un gallo y lucen del sol los rayos, nos debemos levantar. Pues si es linda la camita, la caricia de mamita nos alegra mucho más, mucho más, mucho más. Cuando papito me besa, madrugar ya no me pesa porque quiero disfrutar del cariño de mi gente que me alentará sonriente en mi afán por estudiar, por jugar, por reír, por cantar. Con un lápiz de color, ya subiendo, ya bajando, voy haciendo un gran señor. La nariz un poco hinchada, porque está muy resfriado, y en la boca una sonrisa, pícara y llena de amor. Lo voy a hacer bien gordito, parecido a un abuelito, con bastón en una mano y en la otra mano una flor. El pantalón arrugado de sentar a los nietitos, los bolsillos abultados llenos de caramelitos. ¡Viva, viva mi abuelito! ¡Viva, viva mi abuelito! Mi abuelito de papel, qué lindo es mi abuelito, qué lindo es mi abuelito, yo quiero jugar con él. Viva, viva mi abuelito, viva, viva mi abuelito de papel, qué lindo es mi abuelito, qué lindo es mi abuelito. Yo quiero jugar con él. Engorrito, mojarrero, perro y niño río va. Sombrero en la enredadera, mojarrero de arroyo. Y de río en el río, la mojada sin pescar. hola chicos, ¿cómo les va? ¿Saben quién les está hablando? Claro, si compraron el disco tienen que saber quién les está hablando. Bueno, pero por las dudas, si alguno no me conoce por la voz, me llamo Cacho Bochinche. Hace 9 años que nosotros nos conocemos a través de Canal 2, pero ahora vamos a tener la oportunidad de estar gracias al Palacio de la Música. Y ahora lo único que tienen que hacer es sacarme del sobre, poner el disco sobre el tocadisco, colocar la púa, cuidado, no vayan a pincharme un ojo. Y para escucharlo tiene que ser antes de las 10 de la noche, si no se considera ruido molesto. Juntos a este disco vamos a escuchar, todos bien reunidos para bochinchar. Juntos a este disco con Cacho Bochinche, con chicos más chicos que chicos de 15. Yo les voy a contar quiénes son todos los bochincheros que colaboraron para que este disco fuera posible. Los chicos que me acompañan, los chicos que cantan son Gastón, Pablo, Serrana y Soledad. Los músicos que hicieron posible este magnífico Don Play son el baterista Yuji Moreira, el guitarrista contrabajista, el Quique que se zambulle. El Quique a zambulla. El director es el maestro Mike Dogliotti. Todos los botones y los cables y las perillas fue el señor Haza. Y el que canta y lógicamente desafina es Cacho Bochinche. Juntos a este disco vamos a escuchar, todos bien reunidos para bochinchear. Juntos a este disco con Cacho Bochinche, con chicos más chicos que chicos de 15. La cabeza y no puedo ni pensar. El doctor dijo a mi vieja que me cuiden las comidas y me chifla la barriga cuando escucho adelgazar. ¿Por qué fingir? ¿Por qué mentir? Si tan goloso me dicen en el barrio. Si la comida a mí me entra por los ojos, cuando me falta se me pierda un lagrimón. ¿Por qué mentir? ¿Por qué fingir? Esta silueta de boya petrolera. Si por la panza no me veo las rodillas, si 1.5 metros mide ya mi cinturón. Milanesas y ravioles, tallarines, el salame con violines y la torta pascualina, los chorizos de la esquina, la polenta con tuquito, churrasco con huevo frito, no voy a poder manjar. Me han prohibido el almacén, también la panadería, no me carguen, no se rían, no me pueden comprender. Los comercios ni pisar, las vidrieras triste fin, y como aquel chiquilín de afuera la vi a mirar. ¿Por qué fingir? ¿Por qué mentir? si tan goloso me dicen en el barrio, si la comida a mí me entra por los ojos, cuando me falta se me pierda un lagrimón. ¿Por qué mentir? ¿Por qué fingir? Si hay más apodos que pintan mi figura. Ahí viene el chancho, el gordo de fin de año. Ahí viene el ocho, Sancho Panza o el jamón. La buceca, las lentejas, el puchero, el asado de cordero, la lengua, la vinagreta, las salchichas con panceta, los riñones a la tela, la pizza con mozzarella, ni me lo puede nombrar. No exagero, créanme, si de la cama me caigo de los dos lados, soy gordo a más no poder, en la playa cada vez doy sombra para más gente, y con el flaco Vicente juntos formamos el 10. ¿Por qué mentir? ¿Por qué fingir? Si tan goloso me dicen en el barrio, si la comida a mí me entra por los ojos, cuando me falta se me pierda un lagrimón. ¿Por qué mentir? ¿Por qué fingir? Doctor, con este régimen de la luna, si yo preciso el de todos los planetas para bajar un solo rollo del mortón. Pan con miel, dulce de leche, las masitas, arrollado, tortas fritas, los panqueques de la abuela, mermelada de ciruelas, chocolate, pastelitos, los bizcochos calentitos no me dejan ni mirar. La ñata contra el vidrio de la panadería, no me puedo ni comer las heces. Vieja, viejita, ya no puedo comer ni una margarita con crema. Tipo tan especial.

negro. Negro, negro, negro, blanco. Primera cosa, Gustavo. ¿Qué? El contrario de los negros, ¿no era Ronald Reagan aquel que... No. Este es el juego de los contrarios. No tiene nada de extraordinario. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Se complica, compañeros. Me imaginaba. ¿Cómo? Porque ahora les vamos a decir... Sí. Sí. No. No. Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no. No, ¿qué es? Sí. Sí. No. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Ah, yo tengo uno para ti, Horacio. Agarro. Dice así. Sí, no, no, sí. No, Susi, no. No, no me entendiste nada, ¿no? No, no, Susi, no me entendiste. No, pero... A ver si ustedes lo pueden hacer. Sí, no, no, sí. No, sí, sí, no. Escuchame una cosa, Carlos. Yo no había dicho que sí. Sí, pero nosotros masivamente dijimos que no. Este es el juego de los contrarios. No tiene nada de extraordinario. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Se complica más aún. Más. Me imaginaba cómo venía la mano. Sí, porque les voy a decir... Suave. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Suave. Suave, suave, suave. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, suave, fuerte, suave! ¡Suave, fuerte, suave, fuerte! Ah, y todavía más difícil, porque digo, entrando... Saliendo. Gordo. Flaco. Alto. Bajo. Peludo. Pelado. Oscuro. Claro. A mí se me ocurrió uno. ¿Cuál? Ahora recién. Hola. Chao. Yo tengo otro. ¿Qué? ¡Civil! Ese no iba. Ese no fue. Ah, perdón. No, está. Tienes razón. Y ahora vamos a jugar más difícil, porque hay que decir y hacer lo contrario. Ah, como el dicho, hay que hacer y decir lo contrario. No, no entiendo. No, Susi. No, hay que moverse, claro. Claro, hay que sacudir el esqueleto. Es decir, uno tiene que hacer y decir lo contrario de lo que hace los otros. Claro, es como cuando vos vas, pero venís. Claro, no, no, no, no, no, es como si, fíjate, sí, como si tú te pudieras mirar para adentro, ¿viste? Pero mirás para afuera. Claro, ahí está. Ah, está. Bueno, escuchen, ¿jugamos? Hacemos lo contrario, ¿no? Y decimos lo contrario. Ahí está. Y les digo, arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba. Arriba, arriba, abajo, abajo. Abajo, abajo, arriba, arriba. Pero perdón una cosa, Gustavo. De abajo no se pasa tan rápido para arriba, ¿no? No. Ahora los de arriba cuando caen, eso sí caen y ¡puah! Hacen un ruido. Este es el juego de los contrarios, no tiene nada de extraordinario. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Carly, quiero jugar contigo ahora. Bueno, bueno. Entonces te voy a decir lento. Rápido. Rápido. Lento. ¡Lento! Uno, dos y tres. Carlitos, lo hizo bien. Bueno, voy a jugar con todos ahora. A ver si todos lo hacen bien. Y voy a decir lento. ¡Rápido! Rápido, rápido, rápido. Lento, lento, lento. Lento, rápido, lento, rápido. ¡Rápido! Lento, rápido, lento. Lento, lento, lento, lento. Rápido, rápido, rápido, rápido. Pero perdóname una cosa, perdón que yo interrumpa este hermoso juego. Pero a veces yendo lento, ¿no se llega más rápido? No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Este es el juego de los contrarios, no tiene nada de extraordinario. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Yo digo una cosa, Nancy. ¿Siempre vamos a tener que soportar a Horacio diciendo estas cosas? Impertinente. Toda la vida igual, en el teatro, en las actuaciones. Horrible. No cambia más. Imbancable. Hace 10 años que lo venimos aguantando. Insoportable. ¿Ustedes no están de acuerdo en que él está haciendo todo mal desde hoy? No. ¡Sí! Sí, no. Y lo acaba de confesar. Pero como no estábamos jugando al juego de los contrarios. No, Horacio, pero estás haciendo todo mal. Pero, ¿cómo? Sí. Por eso te vamos a decir... Malo. Bueno. Malo, malo. Bueno, bueno. ¿Vamos a jugar todos así? Jugamos con un amigo que tengamos al lado y le decimos malo y le pegamos una palmada. Y le decimos bueno y lo acariciamos. Lo acariciamos en el hombro, ¿eh? A ver. Malo. Bueno. Bueno. Malo. Malo, malo, malo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, malo, bueno. Malo, bueno, malo. Yo tengo otro. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, che. Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo. Perdón, quiero que interrumpa y quizás lo haga por última vez. Se lo voy a preguntar a todos esto. Acá, ¿quién decide quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¡Qué pregunta! Este es el juego de los contrarios. No tiene nada de extraordinario. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Para jugar hay que escuchar y lo contrario contestar. Si yo digo blanco, ustedes dicen. Si yo digo lindo, ustedes dicen. Si digo verano, ustedes dirán. Este es el juego de los contrarios, no tiene nada de extraordinario. Para jugar hay que escuchar. Para jugar hay que escuchar. Y si quieren seguir, lo vamos a terminar. Sí, yo estaba para nacer, ¿no? Pero como nadie me había dicho nada, no sabía qué hacer. Pero como nadie me había dicho nada, no sabía cómo se hace aquello donde tenía que ir pa' nacer ni pa' nada. Mi mamá me esperaba en Ramón y Cajal y yo fui a nacer en La Paz, ay. Sí. En La Paz, ay. Sí. Y yo nací. Ya estaba propiamente nacido, pero me tasqué. No lloraba, me tasqué. No lloraba. Y mi mamá decía, este chico que no me llora. No me llora nada. Así no va a respirar. Mira. Los médicos me daban palmaditas en la cara. En el culo, en la cara, en el culo. Y al fin la comadrona llegó. Y al fin la comadrona llegó. Y una piedra me tiró. Yo también nací. Y tampoco lloraba. Y mamá me decía, a ver si por fin llora esta tonta. Esta tonta, esta tonta. Que si llorar no va a ir a ninguna parte. Pero yo en realidad en aquel momento no pensaba ir a ningún lado. Yo no pensaba ir a ningún lado, a ningún lado. No había quedado con nadie ni nada. No había quedado con nadie ni nada. Pero bueno, mal que bien nacisteis y crecisteis, ¿eh? Ponme un poco más de este cariño. Vale, vale, gracias. Porque claro, ¿cómo ibais a ir al colegio con el tamaño que teníais al nacer? ¿Cómo ibais a cargar con la mochila y todo esto, no? Me acuerdo del colegio, ¿os acordáis? ¿Eh? Yo me acuerdo también del colegio. Claro que sí. Os decían los atascaditos en el colegio. No. Sí, porque os atascabais en todas las asignaturas. Estuvisteis 35 años y medio para terminar el segundo debut. Me acuerdo que teníais un profesor que, además de profesor, era arquitecto. Sí, me acuerdo. Siempre. Otro que, además de profesor, era veterinario. Y había otro que era cómico. ¿Químico? Químico, eso quise decir. Químico. Y después había uno que era pederasta. ¿Periodista? Ay, periodista, periodista. El periodista era el profesor de francés. Que era inglés de la parte de Noruega, ¿no? Y también un poco gallego por la parte de un hijo que le había salido del Depor. Yo no sé si porque era periodista, o porque era medio gallego, o porque daba las clases de francés, pero la verdad, es que aquel tío hablaba todo muy raro. Sí, sí, ¿os sí, acordáis? Sí, sí. Todo fetetri, tracatra, vamos a hacer, chico, ¿no? Pero sí, todo de qué vas. No entendíamos nada. No. Claro, por esto, ¿os acordáis? Fui a hablar con aquella vecinita que teníamos. ¿Cómo es que se llamaba aquella? Mademoiselle de la Vassalière. Ay, esa. Sí. Yo pensaba, con ese nombre, seguro que puede echarles una manita a mis sobrinos en esto de francés. Voy a hablar con ella y me dice. Ay, tú estás todo. Hola, rapaza. ¿Desde qué pasa que yo te importo dinero Coruña? Se me perdió el francés. ¿Y eso? ¿Pero cómo fue eso? Ay, no sé, rapaza. Se me debe haber caído en alguna parte. No sé si será cuando acompañé a Manolo al trabajo, como es pescador de percebes. ¿Pero qué cosa? Para mí que en un resbalón de aquello se me perdió el francés. ¿Pero lo buscaste? Ay, buscarlo, busquélo. Pero encontrarlo, no encontrélo. Entonces, ¿os acordáis? De que me acordé de que en el barrio teníamos otra vecinita francesa. ¿Cómo es que se llamaba esta otra chica? Sí, aquella... María Jacqueline de la Poltronière, tía. Ah, esa. Me acuerdo como que fuera hoy. Voy a hablar con ella para pedirle que os enseñe a hablar en francés y me dice... ¿Qué te pasa, colega? ¿Se te va la olla? El francés se me perdió ahí por lavapiés. ¿Y eso? ¿Pero cómo fue eso? No sé, tronca. Me parece que se me cayó cuando estaba en la barra de una tasca, soplándome una birra y trincando las jambitas. Me hace que se me quedó entreverado con los huesos de las olivas que había en el suelo, ¿sabes? Pero lo buscaste, criatura. ¿Que si lo busqué? Anda, ¿que si lo busqué? Sí. No. Había una vez un abuelo y una abuela que vivían en el campo. Tenían manzanos, perales, cultivaban flores y hortalizas. Un día, la abuela plantó una semilla de nabo y le dijo: «Crece, nabito, crece fuerte. Crece, nabito, crece dulce». Y el tiempo, que siempre pasa, pasó. Lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol. Como si la hubiera escuchado, el nabo creció fuerte y enorme. Y una mañana apareció un penacho. La abuela fue a arrancarlo, tiró, tiró y no lo pudo sacar. Llamó al abuelo. El abuelo tiró de la abuela tiró del nabo. Y tiraron, tiraron y no lo sacaron. Por suerte estaba la nieta. La nieta tiró del abuelo, el abuelo tiró de la abuela tiró del nabo. Tiraron, tiraron y no lo pudieron sacar. Llegó el nieto. El nieto tiró de la nieta tiró del abuelo tiró de la abuela tiró del nabo. Tiraron, tiraron, tiraron y no lo sacaron. Por suerte, llegaba el perro. El perro tiró del nieto, el nieto tiró de la nieta tiró del abuelo, el abuelo tiró de la abuela tiró del nabo. Tiraron, tiraron, tiraron y no lo sacaron. Y llegó la gata, con sus fuertes bigotes, que enganchó en el perro, que tiró del nieto, que tiró de la nieta, que tiró del abuelo, que tiró de la abuela, que tiró del nabo. Y tiraron, tiraron, tiraron y no lo sacaron. Chiquito, tranquilo, venía por el caminito que viene del granero el ratoncito de cola enrulada. Enrulada y poderosa. Tan poderosa que la enganchó en los bigotes de la gata que tiró del perro, que tiró del nieto, que tiró de la nieta, que tiró del abuelo, que tiró de la abuela. Y tiraron, tiraron, tiraron y ¡páfate! Lo sacaron. Era un nabo grande, gordito, dulce, pronto para una sopa, que entre todos comenzaron a preparar. Justo pasaba por ahí, sentí el olorcito, me acerqué y me convidaron. Estaban tan contentos. Eso sí, me pidieron que cada vez que me encontrara con amigos como ustedes, les contara esta historia tal cual la he contado. Y vivieron felices. Siguieron contentos, tomaron mucha sopa y contaron cuentos. ¡Pare! ¡Para un poquito! Escúchame una cosa, esto es un entrevero, Grisel. Grisel, no podemos. ¡Pare! ¿Alguien me está escuchando? Hay un vecino madrugador, se levanta antes que salga el sol, se va pa' la feria y vuelve muy tarde. Justo al lado vive el negro Ramón, trabaja de noche, toca el tambor, como le enseñó su padre. Y cuando el vecino va a descansar y justo Ramón empieza a tocar, ya se va a armar. Pim, pum, pam. Toda la noche lo mismo. Pero no estamos tocando bajito. Otra vez con los tambores. Vale, mira que yo también trabajo, ¿eh? Porca miseria. Mira que te conozco, ¿eh? La pelota vuela de aquí para allá. Los gurises van corriendo atrás. Todos se divierten, qué cosa sana. Pero a veces al patear un penal le pegan más fuerte que por la ¡hey! Derechito una ventana. Y sale una madre y sale otra más y todas empiezan a rezongar. ¿Qué pasó acá? Pim, pum, pam. ¿Qué rompiste, Juan? Pim, pum, pam. ¿Cuánta gente dijo que no? ¿Qué es con eso? Agarra la pelota y agarra la pelota y anda para casa. Camina para casa. Rapidito. Seguir, hay que volver a empezar, hay que contar hasta mil, que vivan las diferencias, cada uno es como es, que ciencia la convivencia, siempre hay más para aprender. Pim, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam. el medio de la canción. Pero porque no es pim pam pum. Pero no, no, no entendés que tenés que seguir para adelante siempre lo mismo contigo. Va a quedar grabada una cosa que siempre pasa lo mismo contigo. La canción es la canción, tenés que seguir para adelante. Es que pasa siempre lo mismo. Acá jugando con los salvas que siempre para la Pare. Dejen de hablar todos juntos, por favor. Gracias. Hablen de a uno. A ver, Vito, para vos, ¿cómo es? Y para mí es así. Caracat, caracat, caracat, caracat. Ah. Caracat, caracat, caracat, caracat, caracat. Y Isma, ¿y para vos cómo sería? Y para mí es... Catiquiriquitaquiricatica. Catiquiriquitaquiricatica. No, no, no. Catiquiriquitaquiricatica. Catiquiriquitaquiricatica. Y Fede, ¿para vos cómo sería? No, para mí es pim pum pa, chiquitum pa, chiquitum pum pa, chiquitum pa, chiquitum pa, pim pum pa, chiquitum pa. Pero pará, y prueben los tres juntos a ver cómo sería. Y sería pim pum pa. Mil, que vivan las diferencias, cada uno es como es. Es ciencia la convivencia, siempre hay más para aprender. Pim, pam, a ver, pero cambia otra vez. Te estoy diciendo, no va por este lado, va a ir por este otro lado. Ah, pero ahora me parece, es así como así. Es así, es claro que es así. ¿No te das cuenta que no, pero, no estamos diciendo lo mismo? ¿Te das cuenta que estamos? Te quiero mucho. Yo también. Escuchen lo que me trajo un pececito que vino del mar. Una maraca. Un pajarito pasó unas ramas, paró en mi mano y me dio un cascabel. Y a mí el caballito me trajo una castañuela. ¿Jugamos? ¿Jugamos?